si piensas abandonarme, hazlo pronto. No hagas más cruel ni más grande mi sufrimiento. Si es que ya estás decidido, no te detengas. Si te vas ni te despidas y nunca vuelvas. Nunca, nunca, nunca vuelvas, te lo pido. No quiero seguir sufriendo más contigo, porque ya sufrí bastante tus desprecios. Tanto que en cuanto te vayas, yo te olvido. Porque prefiero morir de tristeza, morir lentamente pero sin tus besos, que vivir de tus mentiras con la incertidumbre que me está matando. Si te vas ni te despidas, no importa que viva yo por ti llorando. Quiero que te vayas pronto, que me dejes sola y que nunca regreses. No te importa que yo sufra o que de tristeza algún día me muera. Si te vas ni te despidas, por favor te pido que ya nunca vuelvas. Porque prefiero morir de tristeza, morir lentamente pero sin tus besos, que vivir de tus mentiras con la incertidumbre que me está matando. Si te vas ni te despidas, no importa que viva yo por ti llorando. Quiero que te vayas pronto, que me dejes sola y que nunca regreses. No te importe que yo sufra o que de tristeza algún día me muera. Si te vas ni te despidas, por favor te pido que ya nunca vuelvas.